buenas noches, gracias por estar con nosotros en Fórmula Musical del Recuerdo en este sábado 1 de agosto del año 2020. Mañana se cumplirían 126 años del natalicio del maestro Alfonso Esparza Oteo. Él nació el 2 de agosto de 1894. Es por eso que hoy el licenciado Efrén Huerta, a través de Fórmula Musical del Recuerdo, va a presentarles a ustedes una entrevista con Enrique Esparza Oteo, su hijo. Vamos a disfrutarla. Yo soy Edgar Olivares y les invito para que nos acompañen. Muy buenas noches. Y este programa tiene como objeto principal, pues, hacer un reconocimiento, un pequeño homenaje a los autores y compositores que integran el bien llamado, digo yo, catálogo de oro de la música mexicana. Y por otro lado también que integran el repertorio del cual estamos muy orgullosos, de las editoras de música del grupo Fórmula. En esta ocasión nos vamos a vestir de fiesta, porque vamos a hablar de uno de los autores y compositores señeros de lo que es la romántica mexicana, de lo que es la obra conformada con, no solamente con tamaño musical, sino con categoría de lenguaje, con gran inspiración. ¿Y qué más que el maestro Alfonso Esparza Oteo? Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Alfonso Esparza Oteo nació el 2 de agosto de 1894 en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Fue el segundo de los 10 hijos de los señores Luis R. Esparza y Concepción Oteo. Su talento musical fue heredado de su padre, músico distinguido y reconocido por su versatilidad. Sabía tocar varios instrumentos, quien en la época en que nace Alfonso se desempeñaba como director de bandas y de una escuela de música. Desde temprana edad, Alfonso Esparza Oteo muestra su inclinación por actividades relacionadas con el arte, como organizar funciones de títeres y cantar. A los 7 años aseguraba que había heredado de su papá la afición por la música y tocaba el piano ante audiencias pequeñas que lo aplaudían y motivaban. Amor de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós. Contamos con la presencia de su hijo Enrique, que nos va a platicar de lo que le interesa a nuestra audiencia, que es el perfil humano, el recuerdo de algunas vivencias, de lo que es, pues, la defensa permanente de su obra. Y quién más que su heredero, que es el promotor y es el defensor de la obra, y que ahora contamos con su presencia. Enrique, muchas gracias. Enrique Esparza Oteo, que nos ha hecho el favor de aceptar esa invitación. Gracias por acompañarnos, Enrique, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias a Radio Fórmula por hacer esta promoción a los compositores mexicanos, que no se olviden, como decía mi padre en su canción, que no se olvide ni se deje, en su canción Un Viejo Amor. Mira. Muchas gracias, Efrén Huerta, por estar aquí contigo, me da muchísimo gusto, y platicaremos de Alfonso Esparza Oteo con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y con toda la admiración que siento. Y yo con un gran orgullo de tener en nuestra historia musical a un personaje que además es polifacético, pero aparte de su gran calidad como compositor, como autor, porque la mayor parte de sus obras es creador de música y letra. Pero además también tiene un perfil muy, muy, yo diría, muy importante, a veces controvertido, que fue un líder que conformó lo que hoy por hoy es quizá una de las instituciones defensoras de los derechos de autor más prestigiadas del mundo, que es la Sociedad de Autores y Compositores Ahora de México. Ahora de México. Y también cuando él fundó la sociedad era de México. Fue la Sociedad de Autores y Compositores de México, que fundó el 22 de marzo de 1945. Fíjate que se anticipó inclusive la sociedad un poco a lo que después fue la Ley Federal del Derecho de Autor, que en 1948 inicia su vigencia ya contemplando las sociedades autorales como entidades representativas de los compositores. Entonces adelantó inclusive tu padre a ese tipo de fórmula legislativa. Y ya la estaba creando. Ya hay ejemplos de las europeas, inclusive de la SADAIC de Argentina, que ya estaban haciendo su trabajo. Pero qué bueno que le tocó a él hacer este trabajo. Pues mira, vamos a empezar por la música. Me parece. Porque la música es lo que está en la entraña de nuestra gente. Es lo que está realmente en el no solamente en el gusto de nuestro pueblo, sino en la emoción de nuestro pueblo. Y las canciones tan importantes que tiene en su autoría tu padre, pues forman ya un catálogo, yo diría, un catálogo cultural de nuestra gente y de nuestro pueblo y de nuestra memoria musical. ¿Tú cómo te acuerdas de...? Ya me platicaste fuera del aire que pues tú acababas de nacer cuando desgraciadamente tu padre murió. Pero estás lleno de historias de parte de tu mamá, de tus hermanos mayores, porque tú eres el más pequeño de todos. Y pues hay que aquí a nuestro público le gusta mucho conocer algo de ello, y quién más que tú. Así ¿cómo es. Ves a la distancia del tiempo, cuando ya el análisis artístico, cómo ves la imagen de tu padre como, pues yo diría, como ser humano y como artista que, tan grande que fue? Pues yo tengo una imagen de él, aunque no haya tenido el gusto de poderlo tratar, porque yo tenía un mes y medio de haber nacido cuando él murió. Y lo conozco a través de su obra principalmente, y a través de su lucha que hizo por los derechos de autor, por ayudar a que los compositores mexicanos tuvieran lo que se merecen, ¿no? El pago que se merecen. Y como compositor lo admiro muchísimo, y como persona, lo que escuché de mi madre principalmente, que era un hombre muy humano, era un hombre muy dado a ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Por pláticas que tuve con compositores que lo conocieron, que trabajaron, que estuvieron al lado de él, tengo vivencias muy bonitas que de recuerdos que ellos tienen de él. Por ejemplo, el maestro Federico Baena, que tuve el gusto de tratarlo, de conocerlo, siempre me decía: yo voy a vivir eternamente agradecido a tu padre, porque independientemente de lo que hizo por los compositores, tengo un recuerdo de él como ser humano, de que cuando yo tuve una necesidad, el único que me ayudó, el que me tendió la mano, fue Alfonso Esparza Otero. Dice, y eso nunca se me va a olvidar. Entonces son palabras muy bonitas de él. Claro. Pues un compositor muy grande como el maestro Federico Baena, ¿no? Tiene una presencia artística importante en la historia de la composición mexicana. Sí, claro que sí. Pues mira, qué bonito que se recuerden este tipo de situaciones personales, porque eso es lo que de alguna manera nos explica la sensibilidad de estos seres humanos privilegiados para hacer lo que hicieron. Deben de haber tenido dotes más allá de lo normal, porque de lo contrario no serían tan trascendentes como lo han sido, ¿no? Claro, cuando él empieza con la lucha de los derechos, que empieza por sus derechos, sus mismos derechos de autor, que esto fue a principios de los años 20, él fue su propio editor. Entonces él pagaba a personas que contrataba para que promovieran y cobraran los derechos de sus canciones. Mira. Y dándoles el 33% de todo lo que recaudaran. Ahí lo contrata la editora Wagner y Levin. Lo contratan para que él juntara a los compositores que editaran sus canciones y que no las vendieran. Porque en ese tiempo, pues, digo, el compositor muchas veces no tenía la solvencia económica como para vivir de su obra, ¿no? ¿No? Así era, exacto. Sí, claro. Entonces mi papá les dijo: vamos a hacer esto, vamos a trabajar juntos en la editora para que no vendan sus canciones. Ejemplo, cuando Tata Nacho vendió La Borrachita, ¿no? Sí, claro. O sea, vendió su canción, no a La Borrachita que se le puso, no. Sino la canción. Sí, que es una gran canción, además. Sí, la vendió, creo que, no sé, en 100 pesos, no sé cuánto, y luego la tuvo que comprar para que volviera a ser de él, ¿no? O sea, y lo bueno es que se la vendieron. Sí, se la vendieron. Bueno, sí, que lo bueno es que se la recuperó. Ya la recuperó. Entonces, así fue como empezó él con la lucha por los derechos de autor, con su obra, con Wagner y Levin. En 1935 forma AMAC, la Asociación de Autores y Compositores de México. En 1938, el 4 de febrero, hace como sindicato, sí, de autores. Exacto, se hace. Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música. Y en 1945 ya funda lo que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, que después fue de Música y otra vez es de México. Pero originalmente fue la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y además fue un grupo de compositores también muy importante. Estuvo Mario Talavera. Mario Talavera, Tata Nacho. Juan B. Leonardo, que no lo prefiero. Bueno, Juan B. Leonardo no fue fundador, ¿eh? Ah, no fue fundador. No, ni siquiera, no, yo tengo el acta constitutiva. Ah, mira, qué interesante. Y ni siquiera firma el señor este que tiene una canción que además, como dices tú, es falsa. Bueno, no, perdón, ya te mencioné a ti. Así porque se llama la canción. Los compañeros decían eso, nomás. Sí, no, no. Una no. sola canción, pero es falsa. Juanita, entorpece el pensamiento, no vuelvo a amar. En 1912, Alfonso Esparza Oteo trabajó como pianista en el teatro Actualidades, en donde improvisaba temas para las películas que ahí se exhibían y al mismo tiempo se desempeñaba como organista. En 1914 llegan a Aguascalientes los efectos de la Revolución Mexicana y Alfonso Esparza Oteo, partidario de dichos ideales, se enlista en las filas del general Francisco Villa. Tras 2 años de campaña es distinguido con el grado de mayor. En 1917, Alfonso Esparza Oteo regresa a la vida artística con su primera obra musical, el Foxtrot Plenitud, escrita en la Escuela de Artes y Oficios de Aguascalientes. 2 años después, viaja a la Ciudad de México en busca del triunfo que le permitiera, además de alcanzar sus metas, apoyar a sus padres. Su único equipaje eran sus composiciones, una mente plena de inspiración y un ánimo avasallador. No vuelvo a amar, ni a sentir lo que ahora siento. Después de un corte comercial, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la obra del maestro Alfonso Esparza Oteo, en agradable charla del licenciado Efrén Huerta, con Enrique Esparza Oteo Torres. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Te de querer, te de adorar. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Si se enojan porque te amo, más adrede lo he de hacer, he de querer. Ya en la capital del país, Alfonso Esparza Oteo se instala en una casa de huéspedes y decide buscar oportunidades, consiguiendo así un empleo en Casa Wagner, una de las más reconocidas de la época, en la que poco tiempo después es distinguido por su capacidad, sentido de responsabilidad y don de gente. Como en aquellos días no había radio ni sinfonolas, Alfonso Esparza Oteo y sus amigos se valían de medios ingeniosos para difundir su trabajo. Publica por cuenta propia las partituras de sus composiciones. Entregaba personalmente sus obras a los distribuidores del interior de la República, concediéndoles el 33% de comisión y obteniendo buenos resultados económicos. Él no amará otra ninguna. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la obra del maestro Alfonso Esparza Oteo, en agradable charla del licenciado Efrén Huerta con Enrique Esparza Oteo Torres. Pero estamos hablando de, sí, de Alfonso Esparza Oteo. Tuvo una relación muy cercana con el maestro Ponce, ¿verdad? El maestro Ponce, sabemos, él nació en Fresnillo, Zacatecas. Pero cuando tenía 5 años se fue a vivir a Aguascalientes, la tierra de mi padre. Y mi padre empezó a estudiar solfeo, armonía, todo con su papá. Mi abuelo era músico, tocaba el clarinete. Y era director de la Escuela de Música, que en ese entonces en Aguascalientes le llamaban Conservatorio de Música. Él le dio sus primeras clases. Ah, vamos, de alguna manera entonces sí se habla de que estuvo en el conservatorio, ¿no? Sí, claro. Claro. Y posteriormente estudia con otro compositor aguascalientense, Arnulfo Miramontes, y ya más grande estudia con el maestro Manuel M. Ponce. Él le da sus clases de armonía, de composición, de contrapunto, y es al que mi padre siempre reconoció como que fue el que lo instruyó completamente en su obra, para hacer su obra musical, ¿no? En el catálogo de las obras de tu padre hay canciones que están muy, te digo, muy profundas en la memoria, allá en el fondo de la memoria del mexicano, casi, casi como una especie de ADN, ¿no? Y la verdad, surgen canciones así de repente, pero, no sé, Un Viejo Amor, por ejemplo. Pues una canción eterna. ¿Y sabes que un viejo amor en 1920 cumple un siglo? Lo vamos a celebrar. Hay que celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Tenemos que hacer algo. Por supuesto. Un siglo de un viejo amor y se sigue tocando, se sigue grabando, se sigue escuchando en el extranjero. ¿Qué te digo? O sea, es una canción que tiene un siglo. Ahora, curiosamente, esa canción pues debe haber estado en el repertorio de Wagner y Levin. Pero que al paso de los años, en 1945, FAM adquiere el catálogo de Wagner y Levin. Y entonces, pues ya nosotros, y digo nosotros, lo digo con mucho orgullo, porque me siento muy parte de las editoras y del grupo, conformamos un catálogo, yo diría que el más importante de habla hispana en el mundo. Por supuesto. Y lo digo de veras, convencido. Porque están los grandes compositores del siglo XX y están desde luego aquellos que todavía estuvieron en el pin del XIX. Que hay grandes ahí, digo, están muchísimos que después fueron y firmaron directamente con FAM, estuvieron previamente firmando para el catálogo de Wagner Levin, como es el caso de tu padre. Exacto. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Entonces, 100 años de un viejo amor. Pues ahora sí es viejo pero eterno, ¿no? Ni se olvida ni se deja. Se deja. De nuestra claro. Alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Fíjate que la estructura de la canción es una estructura melódicamente, impecable y literariamente impecable, cara. Sí. Tiene una métrica, ahora sí que una métrica que es música per se. Uh-huh. Es extraordinario. Tú que eres músico, debes tener, además de la parte familiar, debes tener una especie de orgullo profesional, ¿no? Sí, claro, admiración de todo, la armonía, los versos, perfectamente puestos. Sí, una métrica, totalmente. Exactamente, perfecto. Sí. No, canciones que escucha uno, no, padre, que meten las palabras a fuerza, ¿no? Sí, no, ni modo, así es la verdad, ¿no? Sí, no, él tenía una métrica perfecta, una métrica exacta, ¿no? Pues sus estudios, o sea, para eso había que estudiar y... No, y además, digo, con el rigor de un profesional, un maestro como Ponce, bueno, pues yo creo que habría que haber sido muy buen alumno y como resultó después un gran compositor, ¿no? Pues tan buen alumno que llegó a ser hasta director de orquesta, ¿no? Mi padre, o sea, fue director de orquesta de la Orquesta Típica Presidencial, nombrado por el general Álvaro Obregón. Sí, veo ahí que no, pero además le tocó un drama, ¿no? Le tocó un drama que... Sí, un drama de este país, un drama histórico, porque él era el director de la orquesta que estaba tocando aquella canción, el Limoncito se llamaba. Limoncito. La canción, se llamaba, en el momento crítico de un cambio trascendental para la historia de este país. Así es, primero fue director de la orquesta cuando en la primera etapa de la presidencia del general Obregón, del 1920 a 1924. Luego entra Calles y Calles disuelve la orquesta, dice que a él no le interesa ese tipo de cosas, no sé qué, entonces se queda como orquesta Alfonso Esparza Oteo. Y cuando vuelve el general Obregón en 1928, vuelve a ser parte de la orquesta, vuelve a ser el director de la orquesta ya como Orquesta Típica Presidencial, que su verdadero nombre, híjole, a ver si me acuerdo, era Orquesta Típica de los Guardias Presidenciales del Bosque de Chapultepec. Ándale, desde entonces los Guardias Presidenciales. Exactamente. En vigor. Bueno, pues qué emoción de veras, porque estos son recuerdos que forman parte de la historia del país. Es parte de la historia, y sí, lo claro. Que sucede, bueno, para que el público lo sepa, ese día en la bombilla, en el pueblo de San Ángel, porque entonces todavía era un pueblo, sí, de San Ángel. Sí, era un municipio entonces. En el restaurante La Bombilla, los diputados guanajuatenses le ofrecen la comida al general Obregón. Entonces, antes de entrar a la bombilla, al restaurante, en el parque, se acerca el general Obregón con mi padre y le dice: Alfonso, platícame de música, dime cómo van las cosas para distraerme un poquito, porque la política está muy revuelta. Vámonos. Entonces, platícame. Y empezaron a platicar y todo hasta que los llamaron que ya entraran. Entró el general Obregón, se sentó en su lugar para la comida junto a los diputados de Guanajuato. Y mi papá se va a la orquesta, empieza a tocar con la orquesta, toca una canción que se llama Serenata Mexicana. Posteriormente, la segunda canción que toca es Pajarillo Barranqueño. Sí, que también es bombe. Obra de mi padre, claro, también. Grande. Y la tercera canción fue Limoncito, que el mismo presidente, el mismo general Obregón, se la pide. Le dice a Alfonso, ¿sabes cuál es mi canción favorita? Por favor, toca mi canción favorita. Y empieza a tocar el Limoncito y fue cuando escuchó los balazos. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Limoncito, limoncito. Es un drama, desde luego, pero es un episodio de la de nuestra historia que trajo unas grandes consecuencias, afortunadamente para nuestra democracia actual, porque en aquel momento el señor Toral, al amparo de la música de Limoncito, rescató la Revolución Mexicana, ¿eh? Porque lo de sufragio efectivo no fue tan efectivo y no la no reelección, desde luego, ya se había quebrantado, ¿verdad? Exactamente, sí, eso sí. Pues mira nada más, tu padre ha estado presente en situaciones, estuvo presente en situaciones extraordinarias, claro. De la vida de este país. Antes de que el general Obregón, antes mi papá estuvo en la Revolución. Estuvo en la Revolución. Su semblanza, sí, también. Sí, pues estuvo en la Revolución bajo las órdenes de Raúl Madero, hermano de Francisco y Madero. Hermano de Francisco. Pero Raúl Madero estaba también bajo las órdenes de Francisco Villa. Uh-huh. O sea, mi papá perteneció a las fuerzas de Francisco Villa. Sí. Mira, qué historia, caray. Sí. Y ya cuando dijo hasta aquí ya la revolución, empezó a componer y compuso su primer tema, que fue un foxtrot llamado Plenitud. Me equivoqué, triste sin mi vida. En 1919, Alfonso Esparza Oteo imprime y lanza a la venta Plenitud. Más adelante, Flores de Tentación, Estambul, La Indita Bonita y Vals Galante, entre otras. En 1920, estrena en el Teatro Lírico su obra de mayor proyección internacional, Un Viejo Amor, en coautoría con el güero Adolfo Fernández. A finales de ese año, viaja a su tierra natal, Aguascalientes, por el triste fallecimiento de su padre. Poco después, regresa a la Ciudad de México, ahora con la responsabilidad económica de su madre y hermanos. Si me mata en tus brazos, que me mate al cabo y que al burde amor me gustó. Después de un corte comercial, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la obra del maestro Alfonso Esparza Oteo, en agradable charla del licenciado Efrén Huerta, con Enrique Esparza Oteo Torres. Si hasta donde pude aposté, si me mata en tus brazos, que me maten al cabo y que estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, habiéndose titulado en 1967 con la tesis Naturaleza Jurídica de las Instituciones de Crédito, con estudios de posgrado en finanzas públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Administración y Finanzas en la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. En la época del gobierno del general Álvaro Obregón, Alfonso Esparza Oteo se convierte en el compositor de moda en nuestro país. Gracias a ello, conoce al entonces presidente de la República, quien lo nombra director de la Orquesta Típica Presidencial, disuelta posteriormente por Plutarco Elías Calles. Por tal motivo, Alfonso Esparza Oteo forma una nueva agrupación que lleva su nombre y con la que emprende una serie de giras artísticas por toda la República, presentándose como compositor y pianista. En una de sus actuaciones, en Acámbaro, Guanajuato, en 1925, conoce a Blanca Torres Portillo, con quien contrae nupcias un año después. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la obra del maestro Alfonso Esparza Oteo, en agradable charla del licenciado Efrén Huerta con Enrique Esparza Oteo Torres. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Tiene otro vals muy interesante que es Íntimo Secreto, ¿verdad? Íntimo Secreto. Que además la letra ahí sí tiene letra, ¿no? Sí, la letra. ¿Es del Bate? La letra es del Bate. Imagínate nada más, caray. Ese vals lo compone, bueno, lo compone entre, junto con el Bate López Méndez para un concurso que organizó, se organizó en el Teatro del Ferrocarrilero, un concurso de valses. Uh-huh. Entonces entró mi papá con Íntimo Secreto junto con el Bate López Méndez y, por cierto, la canción ganadora, o sea, iba a ser por medio de aplausos y fue una canción del compositor Espinosa de los Monteros, fue la que ganó. Ah, mira. Espinosa de los Monteros era ferrocarrilero. Y bueno, llevó a todos los ferrocarrileros. A todos sus cuates a la puerta. Debe haber sido también un muy bonito vals, ¿eh? Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. Pero era mejor el que quedó en qué lugar. Pues fue la que quedó en cuarto lugar. Ah, bueno, pues imagínate. Y por cierto, a raíz de ese concurso, nunca le perdonó Pedro Vargas que no le haya dado la canción a él. Mira. Se la dio, me parece, que no sé, a Ortiz Tirado. O a Juan Arbizu. Bueno, eran unos figurones. Figurones también. También todos, ¿no? Pero nunca le perdonó Pedro Vargas que no le haya dado la canción a él. Secreto de un amor que no confesaré. Historia del ayer que pudo ser eternidad. Pecado en floración, los ojos que adoré, los labios que besé, al palpitar de una pasión. Pero fíjate la gama de canciones que de estilos, de géneros que manejó tu padre, porque de una canción como un vals, tan perfectamente estructurado, vamos, tan, ¿qué diría yo?, tan solemne tal vez como el caso de Íntimo Secreto, pero después tiene, por ejemplo, Pajarillo Barranqueño. Sí. Que oyes la voz de esas bravas, con la emoción así, en la voz y en la actitud, y pues es una canción bravía, ¿no? Bravía, que esa la compuso para un concurso que organizó el Teatro Lírico, me parece que fue en 1927. Y en ese concurso tampoco ganó. Quedó en tercer lugar el Pajarillo Barranqueño. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño. Qué bueno que no existía el Loti tampoco, porque ya ves cuántas canciones que no ganaron se hicieron grandes. No, con la que sí ganó fue con Déjame Llorar. Ay, bueno, qué canción. Qué canción, preciosa. Yo creo que es la que más me gusta. Déjame que te diga yo tengo aquí la lista, orgullosamente la lista de las canciones del repertorio de tu señor padre, y las voy a decir en el orden que las tengo, porque no están por abecedario. Están las mañanitas de las que ya hablaremos un momento, porque es, sí, bueno, imagínate nada más lo que significan las mañanitas para nuestro pueblo, para nuestra gente. Sí. Luego tiene Un Viejo Amor, Albur de Amor, y Por Esa Calle Vive, que tiene otro nombre, ¿no?, que es Su Mamá Tuvo La Culpa, ¿no? Juan Colorado, que la hizo en coautoría con Felipe Bermejo, Mi Gusto Es, Rondalla, No Vuelvo a Amar, Déjame Llorar, El Quelite, Pajarillo Barranqueño, El Adolorido, Dime Que Sí. No, bueno, digo, no vamos a acabar el tiempo y no vamos a poder ni siquiera oír algo de ellas, ¿no? Sí, porque Pero con lo que, eso quiero decir que es un catálogo entrañablemente del mexicano. Así es. Está en su mente, en su historia, en su recuerdo, en su emoción, en sus serenatas, en sus momentos de fiesta y, caray, hasta en sus momentos de drama, ¿no? En sus momentos de drama. ¿Cómo Déjame Llorar? Yo siempre pregunto, sí, bueno, ya me dijiste, yo una de las preguntas que le hago a los herederos y promotores de las obras de sus padres, de sus mayores, es ¿cuál es la canción que más te gusta del repertorio de tu padre? Yo creo que me gusta muchísimo Déjame Llorar y me gusta muchísimo Canción del Corazón. ¿Por alguna razón una y otra? No, por lo que dicen las canciones. Okay. O sea, la parte literaria la también parte te literaria dice mucho. Y la parte musical también me gusta sí, mucho. Sí, bueno, la parte musical, o sea, sí, me imagino que... Pero la parte, lo que dicen las canciones, o sea, Déjame Llorar porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti, se me hace una frase además, preciosa. Con una estructura métrica sí, impresionante, claro, ¿no? Claro, y la historia parte de la canción. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta. La historia de la canción. A ver. En 1936, un producto de Maicena convoca a los compositores a otro concurso. Uh-huh. Que se hizo en la XCW. Entonces, en ese entonces mi papá era director de la sección folclórica de Bellas Artes, era director de la MAC, de que ya platicamos, uh-huh, o sea, para la lucha de los compositores, sí, claro. Estaba en la Columbia, o sea, tenía muchísimo trabajo. Entonces le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Tú que estás muy ocupado con tus cosas, no sé si un poco molesta algo. Y le dijo, claro, mi hermana Guillermina se va a ir a Veracruz de vacaciones una semana. Me voy a ir con ella y con los tres hijos. Entonces le dijo a mi papá, pues me duele mucho, pero estás en tu derecho y vete. Pues sí, vete. Entonces compone la canción Déjame Llorar, con la que entra el concurso. Que es Déjame Llorar, porque hoy que te perdí, no te olvidas, me acuerdo más de ti. Entra al concurso y ahí sí, en octubre de septiembre de ese año, que se llevó a cabo el concurso y a nivel nacional por la XCW, se dijo la canción triunfadora es Déjame Llorar de Alfonso Esparza Otero. Pues mira, esta canción, o sea, muchos dicen, ¿cuál es Déjame Llorar? Se conoce también como collar de perlas, ¿verdad? Sí. Que, por cierto, hay confusiones ahí históricas que me has comentado muy interesantes. Hay confusiones históricas porque, ¿no?, Glenn Miller tiene una canción que se llama Collar de Perlas y ha habido compañías disqueras que ponen Collar de Perlas, que realmente es Déjame Llorar, y le ponen el nombre de Glenn Miller. Válgame. Entonces yo no sé si Glenn Miller cobró los derechos de autor o la promotora, que tú eres el abogado. Yo soy el abogado. Y que tú peleas, sí, lo de las canciones. Sí, claro. Como forma anecdótica lo vamos a hacer, pero también lo vamos a estudiar como parte de lo que es la problemática del cumplimiento de la ley, ¿no? De la ley, claro. Sí, porque es una confusión seria, ¿no? La verdad. Sí. Pero además, mira, déjame que te diga, bueno, caray, no sé, si me confunden con Glenn Miller, no me iba yo a sentir muy muy mal, ¿no? No, claro, Glenn Miller, hombre, una institución mundial, por favor, mundial, claro. Pero... Es una canción que te digo, se canta por todos los grandes artistas mexicanos, grandes intérpretes, la han cantado. La oyes en un trío, la oyes en cualquier tipo de estructura, de grupo, se oye. Y además, pues es una canción muy fina. Hay una versión muy bonita que a mí me gusta mucho, sí. Que la interpreta Lucho Gatica. ¿Cuál es? Lucho Gatica, esa de Déjame Llorar. Lucho Gatica, únicamente con acompañada por una guitarra. Mira. Que es la guitarra es de Arturo Castro. Uh-huh. Y con un bajo, de un bajista muy conocido en México, que le dice el Vitillo. La vamos a buscar, porque esa debe estar... Es preciosa esa versión. No, oiga, bueno, Lucho Gatica, que sí, tenía un estilo único. No, estilo único, y modulaba impresionante, sí. Nosotros tenemos muchas grabaciones de él en el repertorio de Discos Orfeón. Sí. La vamos a buscar, por supuesto que sí. Uh-huh. Y la vamos a poner en un lugar estelar. Ya me dijo mi productor que ya la tiene localizada. ¿Ya la localizó? Rápido, rápido, no, señor productor. Muy rápido, muy rápido, formando parte del programa que seguramente va a ser estelar igual que todo lo demás. Un delincuente soy. De los cargos que desempeñó el maestro Esparza Oteo, destacan los de director artístico de la Casa Wagner y de la radiodifusora XEB en su época de oro, director de la Sutter Music Corporation, jefe del Departamento de Recopilación de Música Folclórica de la Secretaría de Educación Pública y director de notables programas de la XEW. Asimismo, formó parte del cuarteto Los Haces de la Canción, junto con los maestros Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, Mario Talavera y Miguel Lerdo de Tejada, quien desafortunadamente fallece, y por lo que el grupo toma el nuevo nombre de Trío Veneno. Queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Fórmula musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. El maestro Alfonso Esparza Oteo retoma su actividad como compositor. Sus presentaciones, sus conciertos, los programas en la XEW y produce Así es mi tierra, proyecto al que imprime su personalidad y por el que recibe la medalla al mérito como reconocimiento a su labor en favor de la música mexicana. Entre las canciones más populares del maestro Esparza Oteo están Un viejo amor, en coautoría con Adolfo Fernández, La rondalla, Dime que sí, con letra de Alfonso Espriu, Te de querer, Albur de amor, Déjame llorar, No vuelvo a amar, El quelite, Mi gusto es y Por esa calle vive, Su mamá tuvo la culpa, entre muchas más. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la obra del maestro Alfonso Esparza Oteo, en agradable charla del licenciado Efrén Huerta con Enrique Esparza Oteo Torres. Pues decíamos entonces, son las canciones que a ti más te llenan, que más te gustan y todo. ¿Hubo alguna canción que le dedicó a alguno de ustedes, a alguno de los hijos, algún en especial? No, a los hijos no, a mi mamá sí, por supuesto, sí. ¿No? Pero, bueno, Déjame llorar, digo, como sí, que está también para la familia, ¿no? Y Canción del Corazón, Canción del Corazón la compuso, no sé si en 48 o 49, fueron ya de sus últimas canciones que compuso. Sí. Y esa canción la compuso porque yo todavía no nacía. Iba mi papá con mi mamá y todos los hijos y todo, iban a un lugar en Tlalpan donde vendían jugos y todo eso, entonces era muy famoso. Entonces iban y de repente en el coche se paró, se estacionó y le dijo, bueno, dijo silencio, no sé qué, entonces se le vino la idea, ¿no? Entonces se puso a escribir. Escribió lo que viene siendo un borrador, o sea, lo que se le ocurrió en ese momento y después ya la desarrolló y así nació Canción del Corazón. Traigo en el alma un cantar que habla de cosas de amor. Es una endecha sentida que la vida me inspiró. Yo no sé, estos señores genios deben tener, no sé, no, yo creo que no hay una especie de protocolo, de libreto para hacer esto, pero vamos, cuando llega la musa, pues llega y se queda para siempre. Sí, se queda para siempre. Es una canción muy bonita también que me gusta mucho, ¿no? Que dice, nada que al mundo le pida, primor de mi vida, teniéndote a ti. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y nunca acabar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Fíjate qué métrica de las letras, caray. Dime si no es adorarte, soñar en besarte y nunca acabar. Porque sintiéndote lejos, por más que no quiera, me pongo a llorar. Son canciones muy finas, yo insisto, y lo digo porque actualmente ya no tienen ese tipo de, pues yo diría de estructura, a lo mejor son muy notorias, tienen una sonoridad especial o tienen una modernidad especial. Yo creo que no hay nada ni moderno, ni nuevo, ni viejo, ni antiguo. Yo creo que lo bien hecho y lo mal hecho. Y lo mal hecho, claro. Sí. Y musicalmente esto es impecable. Sí, me gusta o no me gusta, está bien hecha o está mal hecha, ¿no? O sea, yo creo que la música es así, el arte en general, pero la música especialmente. Y sin embargo, desgraciadamente, pues habiendo tanto talento en México, como que estamos un poco contaminándonos de otros ritmos, ¿no? Que no son precisamente nuestros, ¿no? Tristemente, pero así es. Pues habrá que hacer la lucha primero en las trincheras de ustedes como músico. Tú tienes un compromiso también contigo mismo, ¿no? Sí, claro. Claro. Y luego, pues, como herederos de este gran tesoro que pues, vamos, si lo comparas con lo moderno, pues tiene una dimensión extraordinaria. Y tristemente, porque grande. hay canciones, no nada más de mi papá, sino de todos los compositores de esa época, canciones que siguen perdurando, ¿no? Que se siguen escuchando y se siguen grabando. Pero hay muchísimo catálogo que está ahí guardado y que son canciones preciosas y que no se conocen ahora, ¿no? Claro, y que tienen la calidad del autor, claro, ¿no? Y canciones que inclusive pegaron en su época, sí, ¿no? Sí, que pegaron en los 20s, en los 30s, sí, claro. En los 40s. Y de repente, pues, ya se olvidaron esas canciones y son canciones preciosas, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que hacer, bueno, nosotros en la parte de lo que llamamos la industria musical propiamente, tendríamos que hacer el esfuerzo de revivir y tratar de buscar también intérpretes, ¿no? Porque yo creo que también tiene mucho que ver el intérprete, claro, en la manera de expresar la obra, ¿no? Sí. Pues vamos a darnos al trabajo de ir buscando la manera de actualizar ese catálogo. Bueno, este programa tiene, entre otras ideas, eso, rescatar el catálogo, fundamentalmente el catálogo grabado, tanto en la parte disquera, como es el caso de Orfeón, como en el caso de las editoras de Familia EMI, fundamentalmente. Es un esfuerzo que está haciendo este Grupo Fórmula. Bueno, esta idea originalmente no fue mía, fue de don Rogerio. Uh-huh. Y luego, pues, obviamente, secundada por nuestro presidente actual, que es Jaime. Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga, que lo está haciendo con mucho entusiasmo también en el caso de la música. Pero sobre todo yo creo que los que hemos tenido el privilegio de deambular en este ambiente, pues tenemos que fijarnos el compromiso de buscar, como tú dices, de ese gran tesoro, algo para que se reviva no solamente el catálogo, sino que se dé a notar pues la extensión de lo que todavía podemos hacer. Claro, por ejemplo, la de Su mamá tuvo la culpa. Uh-huh. Fue una canción de los años 20 que hizo mi papá. Y la volvió a grabar el Barón de Apodaca en los años 80. Mira. O sea, se rescató años después porque la canción ya no se seguía escuchando. Uh-huh. Y la rescató y volvió a sonar. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Sigue sonando, lo vio yo en las liquidaciones que todavía, sí, claro, cobramos de mi padre. Pues siguiendo la conversación acerca del gusto y de las canciones que más le hacen referencia aquí a nuestro invitado, a Enrique, comentábamos algo acerca de una canción maravillosa que es Dime que Sí. Y él me dice algo que quisiera que él lo dijese de viva voz, porque la verdad es una invitación al buen gusto y al destino de esta obra que es maravillosa. A ver, Enrique, me decías que quisieras tú conseguir, ¿qué? Sería para mí un privilegio y para... O sea, yo siento que esta canción, Dime que Sí, sería perfecta para que la cantara y la grabara Andrea Bocelli. Lo fui a ver hace 2-3 semanas a que vino al Palacio de los Deportes y dije, ¿por qué no canta Dime que Sí? Es una canción que le quedaría perfecta. Pues porque no la conoce, simplemente, yo creo. Simplemente no la conoce, exactamente. Yo estoy seguro que si conoce la canción, la va a grabar. Pues mira, yo te ofrezco que vamos a hacer llegar esta canción pues a la disquera que distribuye su catálogo de Bocelli en México, y a partir de ahí, pues haremos el esfuerzo. Y sí, si tiene buen gusto Bocelli, como seguramente lo tiene, vas a ver cómo la va a grabar. Si lo logras, mi querido Efrén, te ganas el cielo y te ganas... Pues mira, yo creo que vamos todos a ganar como mexicanos y como diletantes de la buena música, una meta que nos estamos fijando tú y yo. Sería algo que me haría verdaderamente feliz. Vamos a hacerlo, te lo prometo. Pues me están haciendo señas de que ya tenemos el tiempo encima. Qué pena, porque esto puede durar mucho tiempo. Ya nos veremos para otra ocasión. Mientras tanto, pues yo quiero darte las gracias primero por aceptar nuestra invitación, luego por contarnos con la emoción de tu recuerdo esta parte de la vida de tu padre y de la familia y de cómo compuso canciones, pero sobre todo ver cómo está en sí la presencia todavía de los grandes compositores a cuya cabeza está merecidamente tu señor padre. No, muchas gracias, Efrén, por la invitación a Radio Fórmula, al señor Azcárraga. de que estén haciendo este tipo de programas, y yo con muchísimo gusto, cuando se requiera de mi presencia hablar de Alfonso Esparza Oteo, lo hago con mucho cariño, con mucha admiración y aparte de todo con mucho agradecimiento, porque sigo recibiendo lo que mi padre tanto sembró, que son los derechos de autor. Sigo recibiendo las regalías después de 69 años, que hace 69 años que se murió mi padre, que es la edad que yo tengo, y pues sigue presente, sigue vigente. Y pues hay que tener con el compromiso que nos estamos echando de rescatar canciones. Lo vamos a hacer. Que están ahí guardadas y que son muy bellas. Y ahora a lo mejor hacemos algún concurso a ver quién las canta. Aunque quedemos en tercer lugar. No importa. Que sea por aplausos y que quedemos en cuarto, no importa, pero que estén vigentes. De algún gremio. Muchas gracias, Enrique, por tu presencia. Muchas gracias a nuestra audiencia por su preferencia. Desde luego, gracias a nuestro ingeniero de grabación, Ismael Castillo. A operadores en cabina, Álvaro López, Javier Báez, a Lorenzo Gasca y a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Alfonso Esparza Oteo falleció el martes 31 de enero de 1950, cuando ponía en marcha su automóvil para dirigirse a un homenaje que le rendiría la Casa Madero. Su nombre ha sido inmortalizado en numerosas calles de las principales ciudades de la República Mexicana, en bustos y estatuas de bronce, en un parque de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, y principalmente a través de su obra Patrimonio de la Cultura Popular Mexicana. En el año 2009, la Sociedad de Autores y Compositores de México lo galardona con el reconocimiento póstumo Juventino Rosas, una presea postmortem instituida para honrar a los autores mexicanos, cuya obra ha trascendido las fronteras lingüísticas y culturales para gloria de México en el mundo, permaneciendo vigente hasta nuestros días. Tiembla otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que miento. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Deja que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. Dile que sí, que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré.